and I wanna get my kick. Let rock, everybody, let rock. Everybody knows they are wrong. Put Danny to the jail, let rock. Danny to the jail, let rock, rock, rock, rock. Danny to the jail, let rock, rock, rock, rock. Danny to the jail, let rock, rock, rock, rock. Danny to the jail, let rock, rock, rock, rock. Danny to the jail, let rock, rock, rock, rock. Danny to the jail, let rock, rock, rock, rock. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Anyway, do. Sonaba That's Alright, Eso Está Bien, de 1954, y anteriormente Jailhouse Rock, el rock de la cárcel, de 1957, en la voz de Elvis Aaron Presley, mejor conocido como el Rey Elvis, nacido en Tupelo, Mississippi, el 8 de enero del 35. Es reconocido como uno de los cantantes estadounidenses más importantes del siglo XX, comúnmente llamado el Rey del Rock, quien solía interpretar, además de rock and roll, canciones afroamericanas. Se desempeñó en otros géneros como el pop, el country, el gospel y el blues. Falleció en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977. Hay un gran debate sobre cuál es, dentro de las muchas canciones que han sido acuñadas como la primera grabación de rock and roll. Entre esas candidatas se han nombrado muchos temas, pero los que han hecho más fuerza son Good Rockin' Tonight, Buen Rock Esta Noche, de 1948, del compositor y músico Wynonie Harris. También el tema Rock Away, Roca a un Rato, del 49, de Georgie Carter. Ambos músicos eran artistas de color. Más tarde, estos temas también fueron interpretados por el Rey Elvis Presley. A continuación, escucharemos el tema Good Rockin' Tonight, Buen Rock Esta Noche, que fue compuesto originalmente como un June Blues por Roy Brown en el 47. Luego, un año más tarde, Wynonie Harris realiza esta versión que sería definitivamente un rock and roll más moderno para su época. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Tonight she'll know I'm a mighty man. I heard the news. rock away all my blues. Have you heard the news? Them good at rocking tonight. Rock on the rock. Everybody's gonna rock tonight. I'm gonna hold my baby tight as can. Tonight she'll know I'm a mighty man. I got the news. Everybody's rocking tonight. Well, Elder Brown, Deacon Jones, they've even left their happy home. They'll be there just you wait to see, a jumping and a stomping at the Jubilee. Hey man, that's good rockin' tonight. Sweet Lorraine, Sioux City Sioux, sweet Georgia Brown, Caledonia too. They'll be there jumping like mad. Hey sister, ain't you glad? We got the news, there's good rockin' tonight. Hoy, hoy, hoy, hoy, there's good rockin' tonight. Hey, hey, hey, hey, everybody's rockin' sonaba el tema Long Tom Sally, Sally larga y alta, de 1955, perteneciente al cantante, compositor, humorista y pianista Little Richard, nacido el 5 de diciembre del 32 en Macon, Georgia, como Charlie Way Pennyman. Es considerado como uno de los pioneros más influyentes e importantes del rock y una figura influyente en la música y la cultura popular durante 7 décadas. Falleció en Tennessee el 9 de mayo del 2020. La palabra rock and roll proviene de la fusión de varios géneros de la música afroamericana para esa época, incluidos el rhythm and blues, la música gospel, con otros estilos autóctonos como el country y el folk. Durante 1951, en Cleveland, Ohio, el disc jockey Alan Freed empezó a reproducir rhythm and blues, para ese entonces conocida como race music, música racial o de raza, que era solo para audiencias multiraciales, y es acreditado como la primera persona en emplear la frase rock and roll para describir este tipo de música. Otro tema polémico de Little Richard para esa época es Tutti Frutti, Todas las frutas, de 1956, que se cree es la primera canción LGTB de rock, ya que ese término era usado en las discotecas de ambiente para esa época. A continuación, Tutti Frutti. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Go, ladies and gentlemen. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Johnny V. Good, Johnny, sé bueno, de 1958, perteneciente al guitarrista, cantante y compositor Chuck Berry, nacido en San Luis, Missouri, el 18 de octubre de 1926. Como Charles Edward Anderson Berry es considerado el padre del rock, fue él quien en los años 50 dio el paso del rhythm and blues al rock and roll. Este periodo también vería un crecimiento en la popularidad de la guitarra eléctrica, así como el desarrollo de un estilo de tocar específico de Chuck Berry, quien falleció el 18 de marzo del 2017 a los 90 años. El tema anterior se publicó como sencillo en marzo del 58 y desde entonces ha sido su canción más reconocida a nivel mundial. Figura como una de las primeras canciones de rock and roll y está situada en la lista de las mejores de rock tanto en libros y revistas como en las páginas web. La revista Rolling Stone la posicionó en el séptimo lugar de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Otro de los grandes pioneros del rock and roll en los 50 fue Carl Lee Perkins, nacido en Tennessee el 9 de abril del 32. Fue un cantante pionero del rockabilly, una mezcla de rhythm and blues y música country, que inició su carrera a comienzos de los años 50 con Sons Records en Memphis, el mismo sello disquero de Elvis Presley. Fue ingresado en el Salón de la Fama del Rock and Roll y además ocupa el 99º puesto de los 100 grandes artistas de la revista Rolling Stones. Falleció en Jackson, Tennessee, el 19 de enero del 98. Al fondo, la canción Blue Suit Chives, Zapatos Sus Azules, de 1956. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My car, you drink my liquor from my old fruit jar, you do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. For the show, free to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, blue suede shoe, yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby, blue, blue, blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was money. You came along and blew me, honey. I've changed my mind, the screw is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses and baby. Love love you like I love the sugar. You're fine, so kind. I could tell this world that you're mine, mine, mine, mine. It's just great balls of fire. Sonaba Great Ball of Fire, Gran Bola de Fuego, de 1957, perteneciente al cantante, compositor y pianista Jerry Lee Lewis, nacido en Luisiana el 29 de septiembre del 35, ampliamente considerado como uno de los músicos más influyentes e importantes del rock y de los pianistas más influyentes del siglo XX. Apodado el Killer, el asesino, por su fuerte personalidad y su puesta en escena, y tras ser considerada una de las alternativas frente a Elvis Presley. Su popularidad decayó a finales de los años 50 al hacerse público que se casó con su sobrina Myra Brown de 13 años de edad. Su carrera resurgió a mediados de los 60 con varios éxitos en la música country. Su figura ha sido rehabilitada en las últimas décadas, entrando a formar parte en el 86 del Salón de la Fama del Rock and Roll dentro del primer grupo, junto con otros pioneros de este estilo. En 2003, la revista Rolling Stone lo situó en el 24º puesto de los mejores músicos del siglo. Su vida fue llevada a la gran pantalla en la película Gran Ball de Fire del 89, donde fue interpretado por el actor Dennis Quaid. Falleció en Condado de Soto, Mississippi, el 28 de octubre de 2022. La canción World Lotta Shaking Gone and On, un montón de movimientos en marcha, fue tocada en vivo por primera vez en un bar de Arkansas el 22 de febrero del 57 e impresionó tanto al público que se dice que la tuvieron que repetir 25 veces esa misma noche. Aunque fue censurada en muchos programas de radio y televisión debido a su alto contenido sexual, excesivo para la sociedad de la época. La canción fue un rotundo éxito que catapultó a Jerry Lee Lewis a la cima de su fama, logrando vender cerca de 6 millones de copias en todo el mundo. Esta versión de Jerry fue seleccionada en la 61ª posición en el ranking de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones, y que escucharemos a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say, come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby, we got chicken in the corner. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. We'll be right back. baby. Yeah. You can shake it one time for me. Did I hear the house come over, baby? Oh, Lord, she ain't gone. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kinda stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's when you got some. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Ooh, shake it, baby. Come on, baby. Shake it, baby, shake it. Come on, love. Oh, lot of shaking going on. Well, I wanna, lot of love it. Well, I wanna, lot of hug it. So baby, can't you see that you were meant for me? I want your loving, yes sirree. I bet I wanna, lot of hugging. I bet I wanna, lot of kissing. So baby, please proceed to give the love I need. I want your loving, yes indeed. Well, I want you, I love you, I need you so much. Why don't you give up with that magic touch? You send me, you thrill me, baby, you're so fine. I want your loving, baby, all the time. I bet I wanna, loving. I bet I wanna, lot of kissing. So baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving, oh, you better run. I love you, I need you so much. Why don't you give up with that magic touch? You send me, you thrill me, baby, you're so fine. I want you loving, baby, all the time. I bet I wanna, lot of loving. I bet I wanna, lot of hugging. So baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving, oh, you better rock. I bet I wanna, lot of loving. I bet I wanna, lot of hugging. But baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving, oh, you bet. Well, I need your loving, oh, you bet. Well, I want your loving, oh, you bet. Well, I need your loving, oh, you bet. Well, I want your loving, oh, you bet. Well, I need your loving, oh, you bet. Escuchamos el tema de Blues Cap Lotta Loving, Las Gorras Azules Me Encantan, del año 1957, perteneciente al cantante de música rockabilly Eugene Vincent Craddock, conocido artísticamente como Jen Vincent, nacido en Norfolk, Virginia, el 11 de febrero del 35. Llamado el Príncipe Negro, esto debido a su atuendo de cuero negro de los pies a la cabeza. Representó al genuino rocker, desordenado, rostro atormentado, motocicleta y chaqueta de cuero negro, y es una de las figuras más reverenciadas por los aficionados del rock. Lamentablemente falleció en Santa Clarita, California, el 12 de octubre del 71. Otro de los grandes músicos de este género en la década de los 50 fue Anthony Domino Jr., más conocido como Fats Domino, nacido en New Orleans, Luisiana, el 26 de febrero del 28. Fue cantante, compositor y pianista clásico de rhythm and blues y rock and roll afroamericano, ampliamente considerado como el padre original del rock and roll. Durante finales de los 50 y comienzo de los 60, fue el cantante negro que más discos vendió. Fue también un pianista individualista con influencias del estilo boogie-woogie. Su éxito sirvió de impulso para los artistas de New Orleans, llegando a influir en lugares tan insospechados como Jamaica. Sí, como escuchan, el ska jamaiquino posee influencias de su música. Su personalidad afable y su rico acento se sumaba a su encanto natural. Fats Domino dio un gran giro importante

The cats in the mat are gonna rock till morn. We're gonna rock. Hey, rock. Rock this joint. We're gonna rock. Hey, rock. Rock this joint. We're gonna rock. Hey, rock. Rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. Escuchamos el tema Rock the Joint, rockear la articulación, versionada por Bill Holly and Hayes Comet en el 52. Pero este tema es original de Jimmy Preston de 1949 y que también pelea por ser una de las primeras grabaciones de rock and roll. A finales de los años 50 surgió un ritmo con influencias del estilo boogie-woogie de Fats Domino, el cual combinaría la manera de bailar en los jóvenes para esa época. Sí, hablamos del twist, popularizado por el cantante Chubby Baker, nacido en Carolina del Sur el 13 de octubre del 41. Con el nombre de Ernest Evans, es un cantante considerado por muchos como el rey del twist. El nombre artístico del cantante Chubby Baker es un juego de palabras con la forma de vestir, el apellido y el físico de Fats Domino. Chubby significa rechoncho o gordete, y Checker es un juego de damas. Como dato curioso, en el 64, Chubby contrajo matrimonio con la destacada modelo holandesa Catherina Louder, que había sido Miss Mundo en el 62. El tema de Twist, el giro, fue número uno en la lista de popularidad de Billboard Hot 100 en septiembre del 60, logrando el primer lugar por una semana y regresando al primer lugar nuevamente en enero del 62 por dos semanas, y que suena a continuación. Yeah. Hi, everyone. This is Buddy Holly extending to you an invitation to listen in to the Don Passerby Show tonight at 9:05 for all the tops and pops. Escuchamos Sleeping as Leading, resbalándose y deslizándose, del compositor y cantante Buddy Holly, quien nació el 7 de septiembre de 1936 en Texas como Charles Harding Holly. Está considerado hoy en día como uno de los pioneros y creadores del rock and roll. Lamentablemente falleció a los 22 años en el trágico accidente aéreo conocido como el día que murió la música, debido a que en el mismo murieron también los cantantes Ritchie Valens, famoso por su interpretación de La Bamba, y J.P. Richards, conocido como The Vip Popper. Este evento ocurrió el 3 de febrero de 1959 en el condado de Cerro Gordo, Iowa, Estados Unidos. El tema anterior está incluido en el álbum póstumo recopilatorio Remazing, lanzado en febrero del 63. En nuestra sección, como dato curioso, el tema Johnny B. Goode, escrito por Chuck Berry en el 55, cuenta cómo un chico de campo toca la guitarra con el fin de ser una celebridad sobre el escenario. Berry ha reconocido que la canción es en parte algo autobiográfica y que en un principio su letra aparece Color Void, chico de color, y que hace alusión a su color de piel, pero que lo cambió a Country Boy, chico de campo, con la idea de que pudiera ser tocada en las radios estadounidenses. El rock and roll empezó a influir a los movimientos hispanos y latinoamericanos que vivían en los Estados Unidos. Empezaron a emerger en el sudoeste del país con músicos como Ritchie Valens, nacido en Los Ángeles, California, el 13 de mayo de 1941, como Richard Steven Valenzuela Reyes. Creció escuchando música tradicional mexicana, así como la guitarra flamenca, el rhythm and blues y otros géneros. A sugerencia de Bobby Keane, su productor y manager, cambió su nombre por el de Ritchie Valens, para mejor efecto ante el público de habla inglesa. La primera canción que grabó una tarde de julio del 58 fue Come Home Let's Go. Richie, de 17 años, murió aquel 3 de febrero del 59 en aquel trágico accidente aéreo. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. También por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con los temas Come Home Let's Go de 1958 de Richie Valens y La Bamba, versionada por la agrupación México-estadounidense Los Lobos para la película del 87 protagonizada por Lou Diamond Phillips. Hasta la próxima.